En este estudio de la primera carta a los Corintios, estamos considerando con el Dr. Abelardo Limón el autor humano y sus circunstancias. Les recordamos, amable oyente, que estamos estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos al inicio de nuestro estudio sobre esta epístola y en la última sesión habíamos tratado de compartir un poco sobre las circunstancias en las cuales se encontraba el apóstol al escribir esta epístola. Esta carta, que conocemos por el nombre de Primera Epístola a los Corintios, creemos fue escrita en el año 57, después de Cristo, mientras el apóstol Pablo estaba en Éfeso en su tercer viaje misionero. Pablo había estado en Éfeso 2 años y 3 meses antes de formular sus planes para el viaje a Jerusalén y antes de enviar a Timoteo y Erasto desde Éfeso a Corinto para preparar a los hermanos para recibirles. Estos dos colaboradores de Pablo, Timoteo y Erasto, estaban en camino cuando Pablo escribió esta epístola. Pablo dice en 1 Corintios 16, verso 8, que él tenía el propósito de quedarse en Éfeso hasta Pentecostés. De esto se calcula que Pablo escribió antes del alboroto iniciado por Demetrio. El motín que se describe en Hechos 19, del 23 al 41, le hizo cambiar de planes y pronto salió de Éfeso. Por lo tanto, se cree, y con razón, que la primera epístola a los Corintios fue escrita durante el tiempo entre Hechos 19-22 y Hechos 19-23. Y creemos, por tanto, que esta epístola de Primera de Corintios fue escrita antes del libro de los Hechos. Tal vez los únicos libros del Nuevo Testamento que existían antes de escribirse Primera de Corintios eran unos 4. Uno de los Evangelios, la Epístola de Santiago y las 2 epístolas a los Tesalonicenses. Es muy improbable que estos 4 libros habían alcanzado una circulación muy grande en pocos años, debido a lo que creemos seguramente fueron las dificultades de hacer las copias y distribuirlas entre las iglesias. Pero ahora comentemos un poquito sobre las circunstancias del mismo apóstol cuando él escribió esta epístola. Sabemos que, como era su costumbre, el apóstol Pablo estaba sosteniéndose por medio de sus propias labores. Es decir, él estaba trabajando duramente cada día, sin duda, en hacer tiendas de campaña con sus compañeros en esto de Aquila y Priscila. Pronto después de llegar, encontró a 12 discípulos de Juan el Bautista, a quienes les doctrinó, y dice la Biblia que les bautizó en el nombre del Señor y con ellos empezó la iglesia en Éfeso. Y por 3 meses predicó en la sinagoga hasta que la mayoría de los judíos rechazaron su mensaje. Es entonces que él se apartó con los convertidos, estableciendo el culto en la escuela de Tirano. Aunque el Señor le usó para hacer muchos milagros en Corinto, y aunque hubo un gran número de conversiones sinceras, los secuaces de Satanás lucharon tenazmente contra Pablo, y por fin la Biblia dice que los plateros, temiendo perder las ganancias que obtenían haciendo réplicas del templo del ídolo Diana, levantaron un gran alboroto, pero que no dieron con el apóstol. Y por esto Pablo escribió que él estaba sufriendo mucha aflicción por el Señor, como lo dice en el capítulo 4 de 1 Corintios. El doctor Guillermo Paley, en una de sus obras, dice en relación a la circunstancia de que Pablo trabajaba en Éfeso, como evidencia de la autenticidad de esta epístola. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios 4, del 11 al 12, que él trabajó hasta esta hora, creemos que él se refiere hasta el tiempo de escribir la epístola en Éfeso. Pues bien, en la narración de los trabajos y sufrimientos de Pablo en Éfeso, consignada en el capítulo 19 de los Hechos, nada se dice de este trabajo con sus propias manos. Pero al llegar al capítulo 20, ahí leemos que, a su vuelta de Grecia, envió llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que vinieran a su encuentro en Mileto. Y en el discurso que allí les dirigió a ellos, en medio de algunas otras expresiones que les recuerda, hallamos las siguientes palabras, cuando dice Pablo: ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aunque Pablo está ahora en Mileto, es a los ancianos de la iglesia en Éfeso a quienes estaba hablando. Cuando él dice, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, estas manos me han servido. Y todo el discurso se relaciona con su conducta durante su última estancia en Éfeso. El trabajo manual, pues, que había hecho en Corinto, lo continuó haciendo en especial en Éfeso. También hay que recordar que no es posible, por otra parte, que una circunstancia que no se menciona en la historia de San Pablo en Éfeso hubiera sido tomada como una alusión ficticia en una epístola en que se da a entender que fue escrita por él desde ese lugar. Esto para no mencionar que la alusión misma, especialmente en cuanto al tiempo, es demasiado oblicua y general para responder a cualquier propósito de falsificación. Esto lo dice el doctor Guillermo Paley en una de sus obras. Ahora, los recipientes y las circunstancias de ellos, de esta primera epístola a los corintios. Sabemos que la ciudad de Corinto estaba situada en la angosta lengua de tierra que unía la península de Acaya con la Grecia y Macedonia. La ciudad estaba situada entre dos mares y tenía un gran comercio por el tráfico terrestre y por el marítimo. También tenía mucha industria. La ciudad de Corinto, esta ciudad griega, fue destruida por los romanos 146 años antes de Jesucristo, pero fue reedificada por orden de Julio César un siglo después. Tenía habitantes romanos, griegos, judíos y otros más provenientes de todas partes. Era un centro de riqueza, un centro de arte, de idolatría, de crueldad y de muchísima inmoralidad. Dios el Espíritu Santo había ya ocupado al apóstol Pablo en fundar la iglesia en Corinto, y todavía tenía necesidad de él para darles más instrucciones. Reconociendo al Espíritu como Dios mismo presente en la iglesia, uno se da cuenta del amor, de la gracia y de la longanimidad de Dios manifestados a favor de los cristianos en Corinto. No los rechazó enseguida cuando pecaron, si bien es cierto que tampoco pasaba por alto sus pecados, sino que hizo que llegaran al apóstol Pablo las noticias de sus faltas y problemas, para luego inspirarle a él a escribir esta epístola tan importante. Y es de esta manera que Dios puso en forma permanente las instrucciones necesarias para provecho de las distintas iglesias a través de los siglos hasta la venida de Cristo otra vez a esta tierra. Todo esto nos asegura, amable oyente, que Dios, el Espíritu Santo, ama todavía a su iglesia y está pronto a suplir todas sus necesidades para que esté debidamente preparada para encontrarse con el Esposo Divino cuando venga a buscarla. Egeo. La ciudad de Corinto estaba situada en el istmo que unía a Grecia con la península llamada entonces Peloponeso, pero ahora llamada Morea. También se puede decir que este istmo separa al mar Jónico del Egeo. La ciudad de Corinto tenía dos puertos, el Lequeum al norte, conectando con el oeste a menos de 3 kilómetros de distancia, y el otro de Cenchrea. El primer puerto estaba unido con Corinto por medio de largos muros que se extendían desde las orillas del Golfo del Corinto hasta unirse con los muros de la ciudad de Corinto. Al Golfo de Corinto se unía por medio del estrecho de Lepanto, con el Golfo de Patras y así con el mar Jónico. Por el lado sur, en dirección opuesta a la del puerto Lequeum y los mares largos, estaba un morro o roca muy pendiente donde estaba colocada la ciudadela llamada el Acrocorinto. Corinto tenía una elevación de más de 600 metros sobre el nivel del mar, y en la cima había una meseta de suficiente extensión para un gran acrópolis y una aldea de aproximadamente, diríamos, unos 7 kilómetros de circunferencia. Por lo muy empinado de los lados, era lugar excelente para la defensa de la fortaleza. La vista desde la cumbre era una vista magnífica y extensa. Se veían los dos mares, y fácilmente se distinguía el Acrópolis de Atenas a unos 80 kilómetros de distancia al noreste. La misma ciudad de Corinto estaba situada en la base del Acrocorinto, por el lado norte, un lugar conveniente para recibir el comercio de los puertos. En el año 67, el emperador Nerón mandó abrir un canal que uniría los dos mares, pero por lo que el terreno era muy rocoso, tuvo que abandonar la empresa. Y no fue sino hasta el siglo XIX que se llevó a cabo tal proyecto. En el año 1882, una compañía francesa empezó el trabajo y fue terminado por los griegos en el año 1893. El puerto de Istmia está en el término oriental del canal y Poseidonia en el occidental. El canal es un canal muy angosto y la corriente muy fuerte, pero los buques del Adriático en camino a Pireo, el puerto de Atenas, pasan por él para ahorrar como unos 320 kilómetros de viaje por el mar. Permítame ahora compartir un poco de historia de esta ciudad de Corinto. El nombre dado a la ciudad por el poeta griego Homero es Efire. Y hay también una tradición que la conecta con el nombre de Licia, porque había un sitio consagrado al héroe Belerofonte, que llegó a ser el rey de Licia. Más tarde, Corinto llegó a ser un centro militar y fue destruida por los romanos bajo el general Mumio en el año 146 a.C. por orden del Senado romano. La ciudad griega había sido renombrada por sus obras de arte, pinturas, esculturas, objetos de metal y de losa. Y el general Mumio envió estos tesoros a Roma y entregó la ciudad a los habitantes de la ciudad rival de Sicione, de manera que los corintios serían vendidos como esclavos, lo que era la costumbre en aquel entonces. Y es así que terminó la historia de la ciudad netamente griega de Corinto. Después de un siglo de olvido, Julio César, unos meses antes de ser asesinado, reconoció las ventajas del lugar para el comercio, tanto como para la defensa, y allí estableció una colonia de italianos, mayormente libertos. Y pronto, la historia nos dice que su tráfico volvió a hacer la ciudad importante y rica, el asiento del gobierno romano del sur de Grecia, la península ahora llamada Morea, pero entonces Acaya. Y se calcula que en el tiempo del apóstol Pablo, Corinto era una ciudad de un poco menos de 500,000 de habitantes, provenientes de todo el Mediterráneo y el cercano Oriente. La vida en Corinto era muy diferente, porque Corinto era diferente de las otras grandes ciudades de Grecia. No era como Esparta, conocida por su espíritu guerrero. Tampoco Corinto era como Atenas. Atenas era famosa por sus escuelas filosóficas. Corinto era la ciudad comercial. Era la ciudad más rica y más materialista de todo el país. Su situación geográfica en el istmo obligaba a que todo el tráfico terrestre entre la península de Acaya y la Grecia continental con Macedonia pasara por Corinto y que también el comercio marítimo entre Asia y Roma, por su mayor parte, le tocara a ella también. Más de esto en la próxima reunión. En forma introductoria, terminamos esta lección considerando a los recipientes, es decir, aquellos a quienes fue dirigida la carta. Esta fue otra entrega de la Academia Cristiana del Aire. Dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.